historia tiene. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, queridos compañeros, queridos oyentes. Estamos de nuevo acá como todos los miércoles en el 89.3 con este programa que lo hemos denominado La Chispa que enciende la voz del pueblo. Quien está ahí es Camilo, se hace entender hoy. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Amanda. Hace mucho que no me escuchan, así que bueno, espero que no me hayan extrañado. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, ahora tenemos a dos invitados que han querido venir a escuchar el programa. Lo tenemos en vivo y en directo y bueno, quien está en la consola de sonido y operando y dirigiendo el programa por este momento, el Pirata, que recién se levanta. El Pirata tiene el ojo pegado. Bueno, arrancamos con un montón de hechos provinciales, locales. Nos vamos a abocar más que todo a lo local, lo que ha sucedido. Sabemos que hay luchas a lo largo y a lo ancho de todo el país que no se saben, pero sí arrancamos con lo local y con podemos arrancar con los hechos de la vendimia, ¿no? Con la marcha de la Asamblea Popular del Agua, donde cerca de 9.000 personas encabezaron el carrusel. Y gran acatación del pueblo mendocino, porque aparte de ser una asamblea con una gran convocatoria, donde arrancaron, donde Cristina se escondió junto con Jaque, el único que puso la cara fue Raconto, con miedo a que le tomen el palco también, porque ya le tomaron la legislatura, capaz que le toman el palco. Y bueno, eso también con el pensamiento ahora de uno de los intelectuales como es Pino Solana, que ahora va a ver la situación, a ver si la minería le conviene o no le conviene, a ver si le financian parte de sus películas o la campaña electoral que viene haciendo. O sea que ya no está más, lo podríamos decir, que se puso la vereda enfrente. Bueno, sí, esto yo creo que, o sea, que muestra un estado de ánimo que nosotros venimos caracterizando desde los análisis que hacemos como un auge de masa, pero que con algunos hechos que se están poniendo en manifiesto, nosotros podemos decir que hoy el pueblo, las masas, están pasando a la ofensiva, ¿no? Podemos caracterizar como una ofensiva de masa, ¿verdad? Claro, esto, por ejemplo, esta formidable expresión, digamos, autoconvocada, que son las asambleas de defensa del medio ambiente y del agua en Mendoza, que ojo, tienen una diversidad importante, ¿no? Porque hay gente de Uspallata organizado, vecinos autoconvocados Uspallata, de San Carlos, de General Alvear, ¿no? Vienen provocando estos hechos que son de, la verdad que son de admiración, por sus convicciones y porque bueno, porque están decididos a enfrentar a un proyecto viciado de nulidad, se dirían los leguleyos, que es el proyecto San Jorge, que sin embargo hace lobby, pone guita, hace propagandas, en los medios de desinformación, vemos constantemente y escuchamos por radio incluso la propaganda donde insisten con una musiquita muy agradable que el proyecto San Jorge es minería sustentable. Y bueno, y que piensa en el hombre, ¿no? Cuando nosotros sabemos por todo lo que se ha denunciado y por todo lo que se viene denunciando, desde hace... que se viene viendo también. No claro. hace falta el tema de las denuncias, sino lo que se ve acá cerca, nomás en San claro. Juan, que es lo mismo que lo que quieren hacer claro. en Payata. O en Catamarca. O en Catamarca y en toda la cordillera de punta a punta, lo que quieren hacer es el saqueo prácticamente y la destrucción de la cordillera, ¿no? Claro, y sí, porque lamentablemente hoy... los métodos de extracción de la minería no son los clásicos, los antiguos, donde había una veta en la roca y se seguía y se bueno y por los métodos de picar y de la extracción, y extracción manual, digamos. Claro, se agotaba la veta. ¿Qué se hace ahora? Se explota el cerro, claro, o sea, porque, se baja la montaña. Claro, como eso ya se hizo, como ya se explotó la veta, lo que se está buscando son los resquicios que quedan diseminados en el corazón de la roca, en el corazón de un cerro. Bueno, así tenemos testimonio de un chico amigo que está trabajando en la mina de Varadero en San Juan, donde nos dice que es impresionante cómo vuelan los cerros para moler y tener la piedra, que se vuelca estos piletones de lavaje, que es donde se usa el cianuro y todo eso, que es donde se hace la separación de la roca natural o común o la roca con el mineral, los distintos minerales. Uno es el oro, uno es el oro, la plata, cobre, que tiene. Es un poco también lo que viene acá se viene con la excusa de que se va a explotar cobre, cuando en realidad se va por el oro y se va por otros subproductos que no se declaran pero sí se sacan. Y bueno, y eso, sobre eso no hay impuestos ni nada por el estilo. Y con la cantidad de agua que ocupan, y estamos saliendo de una emergencia hídrica, y bueno, cuánta cantidad de agua se ocupa, por eso también la organización es importante de la asamblea, como practican y cómo dan a conocer todo esto con un hecho importante, como son 9.000 personas en pleno centro, arrancando un carrusel tan importante para que lo vea todo el mundo, de que acá se lucha y se pelea. Bueno, eso es otro ejemplo formidable, ¿no? Porque ahí, primero, ahí no hay choripán, no hay plan. Esa convocatoria es a conciencia. Entonces, fíjense, la señora presidenta tuvo que traerse a la cámpora. En pleno la patota de saco y corbata estudiantil de Buenos Aires, para que le tapara el abucheo con los aplausos de ellos, para ponerse frente del palco, ¿no? Alrededor de 500 chicos decían que venían de esta organización, que no eran de Mendoza. No eran de Mendoza, venían como 2 o 3 micros de distintos puntos del país, con gente de esta agrupación que vino, como ya ha pasado otros años, ¿se acuerdan cuando hablábamos del puerto, cuando vino acá, que no, hicieron el acto acá en el anfiteatro ahí en el Cerro Largo? Claro, que ellos necesitan sus aplaudidores, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Maure Chico? El Maure Chico, que es un aplaudidor profesional ya, ojo, que se les paga a los aplaudidores. Claro, bueno, en este caso hasta fue desplazado el Maure Chico, porque el primer lugar tuvo la cámpora, bueno, y después tuvo que estar él un poquito más allá, ¿no? Haciendo lobby. Bueno, lobby sindical. Bueno, pero fíjate vos la importancia, ¿no? O sea, a esa gente sí se la convoca, tienen una renta, ¿ah? Algunos son los planes, otros son, digamos, las asignaciones, claro, para todos. Claro, y los arreglos que hay con este tipo de agrupaciones, ¿no? Porque si no, ¿cómo se traslada de Buenos Aires a Mendoza? Sí, y son todos estudiantes, supuestamente. Bueno, y esta gente, los 9.000, que bueno, que la prensa burguesa y los medios de desinformación de la burguesía minimizaron y ningunearon, ojo, porque esto salió publicado en algunos medios digitales el día mismo, el sábado mismo, pero en los días del domingo era otro el cantar. Claro, no se pronunció nada, se habló de lo lindo que estuvo, bueno, de la elección de la reina de la noche, bueno, todo lo bueno, pero no se habló de la formidable cantidad de gente que fue convocada por estos organismos que están en lucha, y le dieron una demostración a la población, que incluso la misma población que pasó como el año pasado con la contramarcha, ¿no? Que al paso de esta columna venía el aplauso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más importante de todo esto, La aceptación que se tiene, y sin embargo, estos gobernantes, quienes dicen ser nuestros representantes, tanto el gobernador como la presidenta, que estaba acá desde el día anterior a la noche, llegaron tarde a la cita justamente para que pasara primero este grupo, que fue el que abrió el carrusel, el desfile de las reinas. Y bueno, y no dieron la cara. Y como siempre le tocó al pobre Raconto hacerse cargo. Claro. Pobre, siempre le toca al cachetazo. Ahora es un caradura también. Sí. Porque si se aguantó lo de la legislatura. Y salió a poner la caripela en el sábado a la mañana, bueno, está demostrando que es un chico que bastante caradura que se la banca. Eso como tema. Bueno, y esto después trajo otras perlitas, ¿no? Sí, tenemos. Que ya la vamos a hablar más en concreto, que es el caso del fracaso de la repetición de la fiesta. Estuvimos presentes, no pirata, veámoslo, vamos a ver qué opinan ustedes como espectadores, qué opina uno como analista y qué puede haber sentido un trabajador ahí, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Vamos a ir a un tema musical, ahí le pedimos al pirata y enseguida volvemos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación. No se olviden, 156-54-79-88 para todos aquellos oyentes que quieran dar su opinión también sobre el... Y en el próximo bloque lo vamos a hacer hablar a los chicos porque van a estar en silencio. Vamos a un tema, mira. Me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. Esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Bueno, volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, la repetimos, 156-54-79-88. Y bueno, como lo prometido de deuda, arrancamos con lo sucedido en el acto de la vendimia. Una expresión popular, un paro a último momento de los artistas, de los bailarines, donde, bueno, para mí, que estuve como espectador, estuvieron mal asesorados los chicos. Porque en vez de captar la atención de todos los espectadores, al contrario, hicieron que se ofuscaran más. Menos mal que se largó a llover, que apaciguó un poco las aguas, porque estaba, llegó un momento que se puso tenso el asunto, pero con los espectadores hacia los artistas. Bueno, ahí vemos cómo actúa también el gobierno, donde promete y no cumple, que es algo que ya se sabe, pero los chicos mal asesorados tomaron una decisión y no salieron, y ahora tienen las consecuencias de 10 años de suspensión y bueno, todo lo que nos estamos enterando, que de eso se agarra también el Estado para darles con un caño, y les va a dar con un caño. Sí, pero eso es para justificar su... lo injustificable. Claro, y su culpa en todo esto que pasó, ¿no? Porque quien decide suspender el espectáculo... Cultura. Es el secretario de Cultura, que ya viene fallando, ya viene con fallo. El año pasado, una semana antes no arrancaba la vendimia. No, incluso acordate que ahora con esta misma vendimia tuvo un desliz, no sé cómo llamarlo, un acto fallido o un bache de memoria, este individuo, un tal Scolo. Escolo es un escollo para la cultura de Mendoza. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque también se hizo como un concurso, porque viste que tuvo otras características, esta vendimia, sí. No iba a haber voz en off, iba a haber música, bueno. Entonces que se hizo como un concurso para la gente que participara, y las condiciones eran que fueran locales y que tuvieran una trayectoria y un reconocimiento social o popular, digamos, ¿no? Entonces, este fulano, o el equipo que armó este individuo, que deben ser algunos tecnocratitos salidos hace poquito de una facultad, no sé de qué, por ejemplo, rechazaron a Talquenca. Histórico Talquenca en la cultura mendocina, claro, y temas de Armando Tejada Gómez, o sea, es una locura. O sea, este tipo no le escapó a cultura mal, claro, no es lo de ellos. Por eso digo, es un escollo de la cultura, escolo, el secretario. Bueno, o sea, que esto ya venía mal, viene mal planteado, dirían las malas, la jerga, viene mal parida esta vendimia, con esta actitud de estos jovencitos que se dedicaron a con un punteo, un temario. Claro, si encajaba, pasaba. Y si no, claro, entonces. Marcama también quedó afuera, claro. Una banda histórica con toda una trayectoria mendocina cultural popular y. Exacto, con entonces, todo, claro que. No todo sé. En historia. Bueno, todo eso por un lado, ¿no? Ahora vamos al tema, la fiesta. Según dicen, fue un éxito, yo no la vi, yo a mí me pude la fiesta, me aburre, me cansa, porque aparte es una mentira, ¿no? Porque no es la fiesta del pueblo, es la fiesta hoy de un sector de la burguesía provincial que van y festejan sus ganancias. Claro, y hace negocio con esto, ¿no? O sea, entra turismo, claro, todas las empresas de turismo, lo que venden, claro, lo que recaudan, que ahora también se la van a ver porque, bueno, a último momento me estaba enterando, los turistas que han venido, que han pagado la entrada, ahora le han hecho, van a demandar a la empresa de turismo porque le vendieron un paquete que no existía. Se cumplió, bueno, y en buena hora. En buena hora. Que los turistas se quejen, ¿saben por qué? Te digo porque, bueno, ¿qué pasó en definitiva acá, no? O sea, acá incluso está el mismo director, otro chupamedia del gobierno. Y de los monopolios, por eso decimos que capitalismo, claro, monopolista de Estado. Pero tenés razón cuando vos decís que estuvieron mal asesorados. Quizás los muchachos tendrían que haber salido, haber parado el espectáculo, haber dicho, nos está pasando esto, nos están ignorando, nos están ninguneando y nos han faltado el respeto. Punto, seguimos o no. Pero de alguna manera ellos habían decidido ya salir. El tema es que habían decidido demorar el espectáculo. Lo que pasa es que la decisión final la toma el director de cuando ya se le había ido de las manos prácticamente todo. Claro, deciden ellos unilateralmente suspenderlo. Ellos deciden suspenderlo, no los artistas en paro. ¿Y por qué reclamaban? Por su dignidad. O sea, esto es parte de lo que hablábamos recién, ¿no? De un estado de ánimo de las masas, del pueblo, que no es el mismo del año pasado ni del anteaño. Este señor Neira decía que no podía ser que por 40 loquitos y dos entradas que se reclamaba cada uno, se hubiera suspendido el espectáculo. Si uno lo ve así, desde afuera, fríamente, voy a decir, son dos entradas, son 40, pero mira, primero que no eran 40, ¿no? Porque 40 en un... Estábamos hablando de... Después salieron a aclarar lo que era el 40%. No. De un total de... Bueno, del 100%, pero bueno, era... Eso, son eran casi 200 bailarines. Claro, entonces, 40 no pueden parar a 200 bailarines, 200 artistas, ¿no? O sea, en realidad no salió ninguno, porque podrían haber dicho como se hace en otras ocasiones, bueno, yo salgo. No se salió. Entonces, ¿por qué? Porque hay un grado de conciencia que dice, bueno, protestamos, peleamos y peleamos todo, no un grupito. Segundo, ¿qué están reclamando estos chicos? Un compromiso que es parte, si no se cumple con eso, ¿cómo pueden pensar que pueden llegar a cumplir, a pagarle lo que había que pagarle, que no se lo pagan ahora, se lo pagan dentro de 2 o 3 meses? ¿Ah? Entonces, todo eso, yo digo que es parte de este estado de ánimo que tiene nuestro pueblo, que ya no se banca la mentira, ya no se banca el verso, ya no se banca la promesa que no se cumple. Entonces, hay reacciones, como se está reaccionando en todo el país, ¿no? O sea, se reaccionó acá de esta manera, como por eso las 9.000 personas que se movilizaron el día sábado contra el tema de la minera San Jorge, es parte de esto también, ¿no? Estos chicos, que son 200 o 300 en total, si le agregamos los equipos técnicos y todo eso, que tampoco decidieron... ni prender las luces. Claro, es por algo que toman esa decisión. Porque, bueno, justamente hoy el trabajador está de pie y defiende su dignidad a toda costa. Es un auge de masa. Bueno, es el auge de masa, es la ofensiva de las masas, ¿ah? Que nosotros venimos anunciando y venimos pregonándose, sí. O sea, porque por ejemplo Neira decía, otros años también ha habido dificultades, sin embargo hemos salido, hemos dado el espectáculo. Pero eran otros años, eran otras épocas, donde incluso también acá se demostró, porque en esto también tuvo intervención el ministro Daro, ¿no? Que es el ministro de gobierno, que es un duro del gobierno de Jaque, un duro que se pone firme, bueno, así como se enfrenta a los gremios estatales, acá también habrá dicho, bueno, acá se acabó, no quieren salir, que se jodan, la culpa es de ellos, no es nuestra. Ellos se lavan las manos diciendo eso, incluso minimizando, diciendo que eran 40 por dos entradas. No es así. Acá hay mucho más, la gente pelea. Hay algo más también, claro, ahí adentro. Pelea por su dignidad, y su dignidad es que si hay un convenio, que se respete. ¿Por qué? Porque quedó claro que sí hubo una falla gravísima cuando el paquete de entradas, de la repetición y de la segunda repetición, o sea, la tercera de noche, se habían vendido todos. Ah, porque se privilegió el negocio, como vos decís, en los paquetes que se vendían a las turistas, a las empresas de turismo, que a cumplir con los trabajadores que estaban comprometidos en hacer esta fiesta, ¿no? Entonces, bueno, un poco de lo que nosotros decimos. Y digamos, más allá que puedan haber tomado otra actitud, también, pero no fue lo que pasó. O sea, no podemos analizar sobre cosas que no sucedieron. Pero en los hechos concretos fue que ellos reclamaban por algo justo, por una palabra no cumplida. Por supuesto, el que no cumplía es el gobierno. Y el gobierno y su representante, este famoso Escolo, con el ministro Adaro sosteniéndolo. Se corta por lo más fino. Claro, decide. La suspensión de la fiesta, dejando en banda a toda esa gente que, como vos, estaba esperando ver un espectáculo, ¿no? Algunos con entradas pagas, otros desde los cerros. Pero más que no tiraron piedra a los de los cerros, porque estábamos en el horno, lo que estábamos adentro. Bueno, ellos son los que toman la decisión, no los trabajadores, no los artistas. Ellos son los que deciden levantar el espectáculo. Ellos son los que le dicen a los de la iluminación, llévate todo, ¿no? Esos son. Entonces, y fíjate vos la actitud al día siguiente, que estaba la otra repetición. Por la policía se les impide el ingreso a los artistas. Es como esto, como si fuera en una fábrica. Yo hago paro, y al otro día me ponen en gendarmería, que lo han hecho, y no me dejan entrar porque hice paro, ¿no? Entonces, es un poco esto más o menos, ¿no? Son estas concepciones fascistoides que tiene este gobierno, que justamente muestra de su debilidad, ¿no? O sea, porque cuando se actúa de esta manera, casi de intolerancia, aunque ellos la intolerancia la ponen del otro lado, no es así, ellos son los intolerantes. Y la prueba más clara fue el día siguiente, cuando ellos les impiden a los artistas que ingresen al predio del anfiteatro, ¿no? Bueno, eso es un poco la historia. Bueno, vamos a ir a escuchar un temita musical. Ya volvemos en este último bloque, y ya más local, y directamente a la clase obrera trabajadora metalúrgica. Y se la dejamos picando. IMSA avanza, dice. Bueno, vamos, pirata, con un temita musical, ya volvemos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. Se alza donde el sol de tu bravura le... Bueno, volvemos con este último bloque de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y arrancando, bueno, queríamos profundizar un poquito más. Penúltimo bloque. Penúltimo, sí. Pirata, el penúltimo este. El último del otro. El último del... El último. Los obreros de IMSA avanzan con la lucha y se organizan por abajo. Bueno, este se lo voy a leer tal cual está, que quedó buenísimo. En las últimas semanas, los medios de la burguesía no paran de hacer anuncios sobre las grandes inversiones de IMSA en parques eólicos, en el sur argentino, en Uruguay, en Brasil y en otros tantos lugares. Nada es casualidad. Mientras esto ocurre, los obreros de Mendoza, que son más de 3.000 en dos plantas, aún esperan la bonificación que muchas empresas otorgaron para fin de año. ¿Qué pasó? ¿Del qué pasó? Al terminar 2010, la bronca de los trabajadores era generalizada. Esperaban recategorizaciones que nunca llegaron, o llegaron para algunos amigos del sindicato y la patronal. A partir de esta bronca se empezó a agitar por abajo la necesidad de pelear por una mejora salarial. Pasó enero con mucha gente licenciada por vacaciones y por programación de la empresa, que decidió paralizar planta 1 por completo. En planta 2, donde hay operarios con más antigüedad, las vacaciones anuales fueron dispersando esa bronca y de a poco, con el retorno de la actividad normal, recrudeció el malestar y el reclamo. Así se llegó al viernes 18 de febrero, con un paro arrancado desde las asambleas por sector en la planta 2, y se decide enviar un grupo de compañeros a la planta 1. Ahí se les comunica lo resuelto en asamblea y se decide parar. Todo INSA estaba de paro. La medida continúa hasta el lunes 21, fecha en que los trabajadores resuelven parar. El martes 22, continuar el paro y la movilización desde planta 2. El reclamo es por aumento de los tickets y un aumento de la hora IMSA, que es llevarla un 50% más que la hora de convenio. El martes 22, sorpresivamente, el sindicato decide suspender las medidas y volver al trabajo, porque se había dictado una supuesta conciliación obligatoria que estiraría unos 15 días el conflicto. Como ya sabemos, de sobra los trabajadores, la conciliación obligatoria es una herramienta que utiliza la burguesía según le convenga. Y como en este caso el único objetivo es tratar de parar nuestra lucha, una medida de su legalidad, que es un verso más grande que una casa, y que los sindicatos traidores y el gobierno y los monopolios levantan con palabra santa cuando no les queda otra. Por eso la bronca no deja de aumentar. La lucha ha salido desde abajo, por fuera y contra la voluntad del sindicato, que juega para la empresa. El avance de los obreros de IMSA no se para con oscilaciones obligatorias ni con piedritas en el camino, de la misma manera que no se para el descontento y la voluntad de lucha que campea a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Bueno, ahí tenemos también como el sindicato otra vez más. Porque lo que piden los operarios, más o menos se los aclaro, es que le aumenten, le pagan a la hora WOM, que es de 11 pesos con 90 centavos, casi 12 pesos. Lo que se quiere llegar es que IMSA, o sea, le paguen la hora a IMSA, que son aproximadamente 24 pesos, un operario común, que eso daría prácticamente un básico de 3.000 pesos. Y de ahí, bueno, se seguiría sumando todo lo que es antigüedad, presentismo, etcétera, etcétera, y llegar a los 5.000 pesos que dicen los compañeros sería lo ideal, ¿no? Claro, y tengamos en cuenta que esto se está anticipando a la discusión paritaria nacional, ¿no? Ahora, acá hablamos de conciliación obligatoria como una herramienta que tienen las patronales, porque lamentablemente es así, es una herramienta que lo favorece a ellos, ¿no? Porque la conciliación obligatoria obliga a los trabajadores a deponer la medida de fuerza. En este caso, su representante del sindicato acepta. Un sindicato mansamente. Estatizado. Estatista. Sí, estatista. Lo que pasa, claro, bueno, justamente, esto es lo que nosotros llamamos el capitalismo monopolista del Estado. Y una de sus patas necesarias es contar con la superestructura de las organizaciones gremiales, o sea, los sindicatos, y sus dirigentes para controlar a la clase trabajadora. Pero bueno, esto se está revirtiendo. Nosotros lo hemos hablado en otro programa. El ejemplo que tenemos es los obreros y los trabajadores de San Lorenzo en Santa Fe, donde desde el reclamo de los trabajadores portuarios de las aceiteras que operan en el lugar, se arrancó o se obligó a la CGT regional a impulsar un paro general y que estuvo como 12 días continuos, ¿no? Paró todo, desde el canillista que reparte diario hasta quienes habían iniciado el conflicto, que eran los operarios de los puertos. Y bueno, y ahí sí, fíjate vos, se logró con esa lucha, que a pesar de que se llamó a conciliaciones obligatorias, se siguió en movilización, se siguió con el paro, se logró casi, en algunos casos, el 100% de aumento, ¿no? En otros, el 35%, hay así, un promedio general del 70% de aumento hubo para todos los trabajadores de esa zona. ¿Por qué? Porque esos dirigentes se tuvieron que poner a la cabeza del reclamo que venía desde abajo. Porque si no, iban con la cabeza de los dirigentes, dijeron... Como se dice históricamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sé yo? Esto lo vivimos nosotros acá en Mendoza, ¿no? Pero hay situaciones de conflicto en todo el país. Bueno, yo quiero aprovechar, porque, bueno, la semana pasada, hace una semana a esta hora, yo estaba llegando a Salta, orando, en el norte argentino. Por ruta nueva, por lo que hemos visto. Sí. Pero bueno, lo que sí, tenemos ruta nueva, pero lo que sí seguimos teniendo allá es miseria, desocupación. Hambre. Hambre, superexplotación. Los tres días que estuve en la zona, me sorprendió ver las colas permanentes en Banco Nación, otro banco ahí local, en la puerta de los Western Union. Y le pregunto a un amigo, yo, che, esta gente, ¿por qué? Y si son los que cobran los planes, las asignaciones por hijo. Digo, pero están todo el día, sí, porque es que es permanente la cantidad de gente que... Entonces un poco se justifica ahí, fíjate vos, o sea, está bien, hay un subsidio que llega al que menos tiene, ¿no? Al que no tiene nada, por supuesto, ¿no? Pero también ese subsidio sirve para subsidiar a las grandes empresas monopólicas de la zona, que son agrícolas, agrícolas industriales, ¿no? Porque la mayoría de esa misma gente trabaja como peones rurales en esos establecimientos que no son sociedad anónima, ¿no? Y ahí la gente gana por día entre 40 y 50 pesos en el mejor de los casos. O sea, y todo en negro, o sea, 40 pesos todos los días, mejor dicho, de lunes a sábado, son 800 pesos. Al mes. En negro. Y la gente sigue en negro, ¿por qué? Porque si lo blanquean, le van a pagar el sueldo de peón rural, que no llega al salario mínimo vital y móvil, y a su vez pierde las asignaciones, los planes que tiene. Entonces prefiere cobrar los planes, cobrar en negro y hacer una platita. Entonces, en definitiva, ¿a quién se está subsidiando? A las empresas monopolios. Claro, porque tienen trabajadores en negro a rolete. Y supuestamente ha bajado la desocupación, claro, encima, hay trabajo para todos. Claro. Sí, hay trabajo para todos, pero en negro. Y se da el gusto a estos tipos de quejarse de que el gobierno da planes que está... Ojo, y la ruta esta que anuncian no es una ruta que la ocupen toda esta gente en comprarse su vehículo para pasear por la ruta, sino es otra ruta más del saqueo, como la venimos nombrando, claro. Porque de ahí salen las grandes exportaciones azucareras. Bueno, ahí se ha hecho grande desmonte y se está plantando soja. Bueno, aprovecho también para mandarle un mensaje a los amigos de la zona que nos escuchan por el Facebook. Ahí le mandamos saludos. Por el Facebook, Por el Facebook. Al amigo Otto de Orán, al amigo Martín de Orán, al amigo... al amigo Fernando de Salta, de Salta Capital, al amigo Orellana, mira, se llama igual que el negro, que el Marco, que el sicario, uno de los sicarios, en Mosconi. O sea, gente amiga que también ha descubierto este programa, nos escucha desde el norte argentino, y bueno, y a los amigos del Chaco que nos acompañaron en la visita a esa zona. que también nos escuchan por el Facebook. Bueno, le mandamos saludos a toda la gente del norte, entonces, al norte del país. Bueno, y a todos los que nos escuchan. Pero ojo, no nos estamos despidiendo. Estamos saludando. Bueno. Y tenemos para saludar, A lo largo y a lo ancho del país tenemos. Nos deben unos minutos acá del programa. Sí, porque nos quedamos dormidos, me parece. Claro, estoy seguro. Nos vamos a cobrar acá. Y bueno, y como nosotros decimos, cuando hay un buen programa, viene otro programa mejor. Obvio. no sé si vienen enseguida los locos de la azotea. ¿Vendrán? Sí, sí. Bueno, ya estamos. Vamos a ver si retomamos, para recuperar el horario. Pero nosotros tenemos batucada, teníamos murga. Claro. ¿Qué pasó con los chicos de la murga? Bueno, ahí también los invitamos para que vengan y nos hagan de. Bueno, ya pues vamos a aprovechar este en el próximo bloque, va a ser cortito, pero bueno, a modo de despedida, vamos a aprovechar esta visita de estos amigos vecinos de acá de la zona. Porque sería importante que nos den su opinión como jóvenes, que se preocupan por la sociedad, o también que buscan un destino y bueno, y qué posibilidades le da a esta sociedad, ¿no? Un relato directo, en carne y hueso, ¿vale? Claro, acá le vamos a hacer un reportaje, una nota bien directo. No se la pierda, en 5 minutos volvemos después de este tema musical y nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Gracias, muy amables, muy amables. Viene con nosotros, nos trae suerte, entonces la llevamos desde hace mucho tiempo. Puede llegar a estar por ahí entre las sillitas. ¿Sabes? Por eso nunca aparece, por eso nunca viene a cantar acá al escenario, porque siempre hay algún tipo que la corre con una escoba. Voy a cantar con ella, voy a ver si canta. ¿Cantará? Vamos a ver, tiene una voz muy finita y es la historia de ella aparte. Su novio se llama Pepón. Su padre es un burgués de la marca Roquefort. Dice así la letra. Echada de su cueva por su padre, el gran ratón. Ahora borrata. Liberación. Gracias. Con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Este es el último, que ya vienen los locos de la azotea, no se lo pierdan. Un programón, loco de la azotea. Con la conducción del pirata. Bueno, lo prometido de deuda de nuevo. Claro. Le vamos a hacer una pregunta acá a... Vamos a ver que se exprese. Acá tenemos a Jorge, es un chico vecino de un barrio acá, vecino de este barrio, que está enfrente del otro lado de la ruta. Que escucha la radio. Que escucha este programa y otros programas también de esta radio. Y bueno, y tiene sus inquietudes. Entonces se acercó a escuchar en vivo y en directo este programa. Nosotros le vamos a preguntar, cómo se maneja, de cuáles son sus expectativas de vida. Es un chico joven. ¿Cuántos años tenés, Jorge? 23. Contanos algo, ¿sos estudiás, trabajás? Sí, hago changas donde salga. O actualmente estoy cosechando. O sea, no actualmente estoy cosechando, sino que estoy parado. O sea, por el tema del tiempo, cómo está y todo. La uva no da el grado necesario para poder cosechar. Ajá, o sea que hay que esperar. De esos días que no laburás, estás desocupado. Sí, desocupado. No está ocupado, estás desocupado. Claro. ¿Y no tenés un oficio? No. Mira, soy, se podría decir, medio oficial soldador, se podría decir. Tengo el título, todo, pero no. Pero no hay laburo. No hay laburo. He dejado en varios lugares. Pero la presidenta dice que hay trabajo para todo. No, bueno, y las estadísticas, según los últimos. Bueno, pero ahí está, ¿ves? Esto es parte también de esa mentira, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que ha bajado el número de desocupados porque justamente hay un sector de la población que es económicamente activo, que como deja de buscar trabajo, ¿por qué? Porque la expectativa ya lo hizo fracasar o lo hizo renegar de la posibilidad de conseguir trabajo, eso se baja, ya no es un desocupado. O sea, porque como no busca trabajo, no es desocupado. ¿Ah? Pero eso de las estadísticas funcionan así, por eso las estadísticas siempre son en función para el Estado, ¿no? O sea, claro. lo que la línea de pobreza, la canasta alimentaria, son todos esos límites que pone el Estado para decir, bueno, si ganas eso, son más ricos, son más pobres, cuando acá tenés que laburar para tener nada más. Bueno, y por ejemplo, y cuando has trabajado en lo último cosecha, ¿cómo trabajas? ¿Estás en negro? Supuestamente me hicieron un contrato, una cooperativa que es Manpower, que es la más conocida en todos lados. Sí. Esta nos hizo un contrato, todo, pero el contrato ese no puedes reclamarle ni nada a la cooperativa. Nada Manpower. No le puedes reclamarle a nadie. Sí, Manpower es una agencia de colocación. Claro, que tenemos empleo. Una consultora de trabajo. Exactamente. Y bueno, entonces, pero bueno, cuando trabajaste, vos recién me decías que el tacho de uva está más barato que el año pasado. Sí. O sea, te pagan menos que el año pasado. Menos que el año pasado. Ajá. O sea, que la ficha vale menos que antes. Sí. Bueno, y vos como joven argentino, ¿te acuerdas? Joven argentino. ¿Qué pensás de todo esto, de esta situación? Con 23 años, ¿qué expectativa tenés? O sea, porque si vos vivís con tus viejos, ¿no es cierto? Actualmente estoy con mi pareja. Claro, voy con tu pareja. ¿Ah? Entonces, ¿qué expectativa tenés para seguir adelante con tu pareja, digámoslo así? Claro, en la vida. Tener hijos, conseguir un laburo. Sería como el sueño de todo pibe persona. Claro, que lo ves como un sueño. Sí, porque he hecho realidad, lamentablemente, hasta acá, con 23 años no tengo la posibilidad de verlo, y quizá a lo mejor sí creo que es posible poder verlo, que se haga realidad, que esto cambie, pero he visto que hay personas de 40, 45 años que no tienen laburo, y menos también, y que... Claro. En ellos se va a hacer mucho más difícil en mi caso. Claro, fíjate, yo el otro día cuando iba a hacer unas compras, me habían acá en el acceso sur sería un cartel de una propaganda que dice que sale un hombre estereotipo de un trabajador, que nada que ver, porque era blanquito, pelo clarín, muy prolijito, con un casquito. O sea, es que no es la imagen de un trabajador, porque no lo tenemos. Porque habría que irse a las puertas de la fábrica para ver si sos rubiecito y bien bonito, ¿no? Claro, y si salís, si tenés el casco, ¿no? Si te dan un casco. Bueno. Claro. Bueno, que decía, denuncia el trabajo en negro. Al trabajador le dice, o sea que el que se tiene que hacer cargo de que si está, no, o exigí estar en blanco, le dice así, exigí estar en blanco. No pidas estar en negro, claro, le faltó lo que le pusieron. Claro, entonces el tema este es un problema del trabajador. No es un problema del que tiene que hacer los controles, ¿no? Porque si yo soy trabajador y chillo y protesto, que esa es otra, después tenemos el síndrome del protestón como los de IMSS. Como los de IMSS. Que te ponen el monte y después, bueno, en la primera de cambio te echan. Si vos reclamás, te dejan toda la responsabilidad a vos. Entonces ellos que están gastando esa guita en propaganda, porque me imagino que esos carteles no salen dos pesos. Claro, ¿por qué no ponen esa plata en sacar a los inspectores a la calle, llevar que vayan a la fábrica, que vayan a los talleres, que vayan a la finca y contaten si hay gente en negro o no? Entonces, bueno, pero justamente... De que van a encontrar negros, seguro, sí, eso no. Seguro. Y trabajadores negros, más. Ahí sí, son blancos, rubios, colorados, todo bueno. Porque esto tiene que ver con lo que te comentaba de la gente del norte. Bueno, fíjate vos que en el sur, en Río Negro, un amigo me contaba que ellos hacen así, fíjate, son convenios que tienen grupos empresarios. Porque en el verano, verano-otoño, los ocupan para la cosecha de la fruta. En las chacras que le llaman ellos, las chacras de manzana, bueno, que es el potencial agrícola de la zona de Río Negro. Y el resto del año, los conchaban, una palabra de viejo, conchabado, decía mi viejo cuando conseguía un laburito. Estoy conchabado con bueno. Les consiguen trabajo en la construcción, fíjate vos, ¿no? Ahora, fíjate vos cuál es la maniobra acá. El obrero de la construcción es uno de los convenios con salarios más bajos. Y como tiene esa característica de que empieza una obra, se termina, a lo mejor pasan unos días hasta que enganchen una obra, tienen lo que ellos se llaman la libreta de fondo de desempleo, que de su propio salario le hacen un descuento, que cuando está sin trabajo puede ir y cobrar una platita de ahí, ¿viste? Mientras, hasta que consigue otro trabajo. Entonces esta gente usa a esa gente en la finca, en la cosecha de la chacra y para subir una chacra. ¿Por qué? Porque de esa manera se evita de pagar indemnizaciones en el caso de que, bueno, se me acabó el trabajo, te tengo que despedir, te tengo que indemnizar. Fíjate vos cómo le encuentran la vuelta para joder al laburante, porque lamentablemente es así, ¿viste? Mayor ganancia para ellos. Mayor ganancia para ellos, bueno, y ahí... Y encima son contratados, porque claro. Tampoco están con contratos de cada 2 o 3 meses y van renovando los contratos. Esto es legal, porque eso, bueno, ¿por qué es legal? Porque se permite que se haga. Entonces, ¿quién lo permite? ¿La Subsecretaría de Trabajo? ¿El Ministerio de Trabajo? Ahora, ellos sí están alertas, atentos para meter una conciliación obligatoria. ¿Eh? Ahí aparecen, pero claro, te están al toque. ¿Eh? Entonces joden al trabajador, tiene que suspender su medida de fuerza. Pero no usan ese poder y esa agilidad que tienen para eso, no lo usan para lo otro, ¿no? Para buscar al patrón evasor, porque esa es otra. ¿Cuántos empleadores hay que le descuentan al trabajador los aportes que tiene que hacer a la jubilación? Y no los hace el patrón, no los hace. Así hemos conocido mucha gente que se va a jubilar y resulta que le falta la mitad de los aportes, le han aportado 2 o 3 años porque no le han hecho, no se puede jubilar. Entonces, y después se termina jubilando con un subsidio del Estado, claro, que son 800 pesos. Bueno, eso es, por eso nosotros decimos, compañero, amigo, que así como nosotros nos autoconvocamos para hacer un programa radial y dar nuestra opinión de todas estas cosas, nosotros también nos tenemos que autoconvocar, así como se autoconvocaron los muchachos de la Asamblea de Defensa del Agua en Payate, en Alvear, en San Carlos, también nos tenemos que autoconvocar en los talleres, en la fábrica. ¿Por qué? Porque también está el problema de la mala praxis de los sindicalistas. Bueno, yo tenía un artículo acá, lo vamos a mencionar, ¿no? Pero fíjense la contradictorio que es la política, ¿no? Dice, en el mismo diario de desinformación de la burguesía, ¿no? En el mismo día, dice una nota, con subsidios y créditos del Nación, la CGT hará casas. ¿Ah? Muy bueno, acá dice, se tratará del Plan Nacional de Vivienda para Trabajadores Sindicalizados. Ojo. El que está sindicalizado, claro, o sea que tenés que estar afiliado al sindicato. Claro, esto es una maniobra para agarrarte de ahí, digamos. Yo me afilio al sindicato, no tenés derecho a chile, claro, entonces, cuando tenés que ir a hacer paro, te haces paro, cuando claro. te tenés que quedar calladito, te quedas calladito. Bueno, si sos sindicalizado y estás conmigo, tenés posibilidad de tener una casa. Te puedo dar una casa. Bueno, por otro lado, dice, Cristina quiere limitar los negocios de los gordos de la CGT. O sea que le quieren limitar la plata. Por eso. Por un lado le quiere dar y por otro lado, claro, lado le quiere sacar. Claro, acá es Cristina, acá es el Banco Nación, ojo, el Nación. Entonces, pero el Nación, ¿qué? ¿De quién lo maneja Nación? Lo maneja el gobierno nacional. Entonces, fíjense la contradicción y la mentira que hay acá, ¿no? El juego perverso que hay. Por un lado te dicen una cosa y por otro lado. Por un lado te entusiasman y por el otro lado te dicen. Y esto, ojo, que también nosotros lo marcamos como una advertencia. Esto lo van a usar estos cretinos que son los dirigentes sindicales traidores a su clase para extorsionar aún más a los trabajadores. Nosotros en una notita, que bueno, que ya no tenemos tiempo para ello, decimos que ellos juegan dentro de la fábrica como una gerencia o una subgerencia de recursos humanos, porque ellos deciden, el sindicato decide. ¿Quién se va? Claro, a quién echan, a quién ascienden, a quién suspenden. ¿Ah? Y si está, ¿a quién le agarra el síndrome de la rebeldía? Claro. Entonces, bueno, y de eso sí hemos sido testigos, ¿no? Gente amiga que ha sido apretada por el jefe de personal, el jefe de turno, el jefe de. El delegado gremial. El delegado gremial. En y la comisión interna. Bueno, eso entonces es lo que nosotros planteamos constantemente. Por eso nosotros decimos que no está todo perdido, porque si no quedaríamos como que somos agoreros de lo negativo. Pero por suerte se lucha y se pelea a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y bueno, y nosotros somos testigos, ¿no? Gente amiga que nos escribe, que nos visita, como en el caso de este chico Jorge, que también tiene su dignidad y por eso es que se ha acercado también a dar su opinión sobre su situación personal. Y bueno, y los convocamos como siempre con este programa a la organización y a pelear por nuestra dignidad y nuestros derechos. No bajar bandera, defender nuestra ecología, defender nuestro salario. Bueno, que en algún momento vamos a tener un mundo mejor porque lo estamos construyendo nosotros, desde este poder que estamos generando a partir del autoconvocatorio. Bueno, me voy despidiendo, mi nombre es Leo, estuvimos acá en este programa en La Chispa, quien estuvo en la consola de sonidos, el Pirata, que ya viene con los locos de la azotea, y será hasta el próximo miércoles a partir de las 19. No, acordate, el próximo miércoles. Ah, no. Claro. No, el próximo miércoles a las 19. El otro vamos a estar a partir de las 6, lo vamos a anunciar y nos pueden escuchar hasta a través de la página del Facebook, o Facebook, o Facebook, como le quieran llamar, en La Chispa Mendoza. Chispa Mendoza, sí. Bueno, como siempre, este programa hecho por trabajadores para los trabajadores se despide y le da paso a un buen programa, a un gran programa, Locos de la Azotea. Hasta la semana que viene. Que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla, puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea, pero ¿cómo llegar a horario cada día si tengo un calendario distinto? Los nombres de los días son los mismos, solo que los míos tienen hora a Medellín, allí donde cayó un avión que llevaba el zorzal, un semáforo se llevó al varón. Lo vi volviendo de constitución.